de la noche y a la estancia me llegué para ver el casamiento del hijo de don José. La boda estaba sellada por la iglesia y el civil, y los novios lagrimeaban si era cosa de reír. Al momento sirvieron garapa, vino y tres lechones, y empezaron los festejos con guitarras y acordeones. Yo tiré los zapatos y a la novia me abrazaba al compás de la ranchera que tocaba don Miguel. Se ha puesto linda la fiesta. Se escuchó, no se vaya la pareja, sigamos con la reunión. Los novios con disimulo se pusieron a bailar y volaron cual palomas en busca del palomar. Al momento sirvieron garapa, vino y tres lechones, y empezaron los festejos con guitarra y acordeones. Yo tiré los zapatos y a la novia me abrazaba al compás de la ranchera tocaba don Miguel.